sola. Esa versito ya conviene. Ay, yo quiero cogerle sola. Esa versito ya conviene. Sola. Es pa' que chupe y pa' que sepa. Ay, yo quiero cogerle sola.